Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa que producimos en red, igual que nuestro informativo nacional, que compartimos todos los días, lo hacemos desde todo el país, con historias que preparan para compartir con la audiencia nacional nuestros compañeros y compañeras en cada una de las radios comunitarias que integran Farco. Y para el día de hoy siempre desarrollamos un tema en especial en este programa, y para hoy, decía, teníamos preparado hablar de los artistas populares o de proyectos que tengan como protagonistas artistas populares y que sean dignos de ser conocidos en todo el país. Y vamos a hablar de eso en una parte de nuestro programa, pero por supuesto, otra parte importante del Expreso Farco de hoy va a estar dedicada a esta gran noticia que hemos tenido los argentinos, o los buenos argentinos, como dijo Estela de Carlotto, y es justamente la aparición, el hallazgo, la restitución de Guido Montoya Carlotto, hoy Ignacio Urban, el nieto que durante más de 36 años buscó la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo. Con esta propuesta los invitamos a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En Argentina, la dictadura cívica y militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 cometió casi todos los delitos posibles en su plan de terror para imponer un modelo de país para unos pocos poderosos. Secuestros, torturas, asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas de personas, robo de bienes de las personas desaparecidas y también robo de niños. La dictadura tuvo al robo de bebés como parte del plan sistemático de exterminio. El genocidio incluía acabar con obreros, estudiantes, profesionales, militantes políticos y todo grupo opositor. Y también quedarse con sus bebés, esperar que las detenidas embarazadas dieran a luz para sacarles el niño o la niña. Se calcula que fueron unos 500 niños a los que le cambiaron su identidad. Las abuelas de Plaza de Mayo, que son las madres de los desaparecidos que buscan a sus nietos, lograron un cuidado mecanismo para poder encontrarlos. Ellas investigan, reciben denuncias, acogen a los jóvenes que quieren saber porque tienen dudas sobre su identidad. Todo se resuelve con un análisis de ADN que se coteja en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde está registrada la información genética de todas las familias de desaparecidos que buscan a niños apropiados. Hasta el lunes 4 de agosto de 2014 eran 113 los nietos restituidos que pudieron recuperar su identidad. Pero ese día se conoció que se sumaba uno, que es uno más, pero nada más y nada menos que el nieto de la histórica y emblemática presidenta de las abuelas, Estela de Carlotto, un bebé al que su madre, Laura, le quería poner de nombre Guido, un bebé que hoy tiene 36 años. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato. Sonría desde el cielo. Esto es para los que todavía dicen basta. Esto es para los que todavía dudan si hacemos bien. Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. En cambio, esto, para los buenos argentinos, es una reparación. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo, y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, gracias. Laura, la hija de Estela de Carlotto, tenía apenas 22 años cuando fue secuestrada en noviembre de 1977 con un embarazo de 2 meses y medio. Militaba en la organización peronista Montoneros. Soñaba con un país más justo, con un país mejor, y por eso luchaba. En junio de 1978 dio a luz al bebé durante su cautiverio y 2 meses después fue asesinada. El padre del bebé, Gualmir Oscar Montoya, también integraba Montoneros y también fue asesinado por la dictadura. Rayito de luz, de nada que vengas de madrugada, por más temprano que llegues, nunca dormido me hallas, es inútil que me espíes por... Pero ¿quién es Guido, el nieto de Estela de Carlotto? Su nombre actual es Ignacio Urban, le dicen Pacho, es músico, pianista, toca jazz, folclore, tango. También publicó artículos periodísticos sobre música y hasta fue el autor de un spot para la televisión sobre el respeto por los adultos mayores que hizo para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En su principal actividad, es decir, como músico, tuvo varias bandas, editó discos y llegó a componer una canción llamada Para la Memoria cuando participó del ciclo Música por la Identidad que organizan las abuelas de Plaza de Mayo. Grabó discos con artistas reconocidos como Rally Barrio Nuevo y Liliana Herrero. Ahí estamos escuchando su piano con la voz de ella. Ignacio Urban también es docente y actualmente es director de la Escuela de Música Hermanos Rossi de Olavarría. Participó del programa Cultura por Penales, dando clases de música dentro de la cárcel de máxima seguridad de Sierra Chica. Publicó también en el diario El Popular de Olavarría varios artículos sobre músicos como Astor Piazzolla, Dino Saluzzi, Jaco Pastorius, Pat Metheny, Cuchi Leguizamón, Mercedes Sosa y también los Beatles. En un autorretrato que escribió para ese diario de su ciudad, el diario El Popular, finge que el que escribe sobre él es su perro. En uno de los párrafos dice que Ignacio, o sea él, vive con Celeste, tiene unos padres muy buenos y muchos amigos que también lo quieren mucho porque lo vienen a ver seguido. Tiene muchos libros y se sienta a leerlos a la sombra del sauce que está al fondo del terreno. Según informaron las abuelas de Plaza de Mayo, hacía tiempo que Ignacio, ahora Guido, dudaba de su origen, pero recién confirmó que no era hijo biológico de quienes lo criaron a partir de una confesión de alguien cercano a esa familia. Él vivió hasta los 14 años en la pequeña localidad de Colonia San Miguel, de menos de 1000 habitantes, dentro del partido de Olavarría. Hoy está empezando a asimilar todo lo relacionado con su verdadero origen, como antes lo habían hecho otros 113 hijos. Y he encontrado un ser humano maravilloso, una persona pura, simple, sencilla, integrada, positiva 100%, nada de reparos, entendiendo qué está viviendo, que hace tan poquito que sabe su verdad, apenas 2 meses. Entonces, incorporar eso merece mucho respeto, mucha serenidad, y aparte, por parte de la familia, por supuesto, en los tiempos que él quiera. Yo lo miraba, no lo quería ni tocar, pero hay algo que les quiero contar. es que cuando se fue, después de haber compartido así todos, la picadita, el vinito, la cerveza, los mates, todo, bueno, el abrazo que le di, ese contenido abrazo de tantos años, y que él me diga chau, Abu. El hallazgo de Guido es una alegría para millones de argentinos, para los buenos argentinos, como dijo Estela de Carlotto, y es también una forma de vencer aquella dictadura, de vencer al odio y de vencer a la muerte. Pero no siempre es fácil. En este momento hay casi 400 jóvenes que andan por las calles de Argentina o tal vez en algún lugar del mundo con un nombre distinto al que soñaron sus padres. Jóvenes que tienen su identidad cambiada, jóvenes a los que les robaron la vida. Las abuelas de Plaza de Mayo dicen que encontrarlos es una lucha colectiva, que todos los que faltan son los nietos de todas y que ellas buscan al nieto de la otra. Muchos de esos jóvenes lo sospechan, tienen dudas y quieren saber. Si nos estás escuchando y tenés dudas sobre tu identidad, podés entrar a la página de Abuelas, www.abuelas.org.ar, o podés escribir una consulta al correo electrónico especial que ellas tienen para estos casos y que es dudas@abuelas.org.ar. La información es, por supuesto, totalmente confidencial. Justamente el primer paso que dio Ignacio, ahora Guido, el nieto de Estela de Carlotto, fue enviar un email a las abuelas y pensar que había grabado esta canción para la memoria. El reencuentro fue maravilloso, muy lindo. Siempre cuando hay amor, viste, es maravilloso el abrazo y todo eso tan esperado. La carroña piñada, los nudos de otra madera, apuran chispas y dientes y encienden lumbres de ojeras. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Yo lo estoy disfrutando, pero además lo que yo más disfruto es la felicidad en los demás, digamos, ver en ese espejo cómo se están regocijando y están sintiendo la satisfacción de un trabajo, de alguna manera, de un trabajo cumplido. Lapidando al poeta, se cree matar la memoria. ¿Qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Se al estrujar el viento contra un pecho labriego, que apañen lo que no guarda en el pecho. Es la sutil diferencia de un cromatismo de negros lo que separa el anverso en la palma del mismo dueño. Cual si eso fuera importante, sentado en blanco, cosas que el negro diría. Surten menguar las ideas, pues que se frena la clara, con dos monedas de cobre, cubriéndome la mirada. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años, no se han cerrado las puertas, ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Se al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos del hombre entero. Y hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y seguimos en el Expreso Farco con los artistas populares. Lo que teníamos planeado, planificado para el programa de hoy, y nos vamos a ir a Mendoza. Allí, artistas que se juntan por un nuevo cancionero. Se viene nuestro compañero Tato Rivas desde Radio La Mosquitera. Patria, amor mío, quiero juntar todas las ganas, todo el guitarrerío donde tu pueblo canta, para que copla a copla nos vayamos sabiendo el tamaño, la furia, la herencia solidaria. Desde Mendoza arrancamos este Expreso Farco con Armando Tejada Gómez y un saludo para toda la audiencia del país. Y la marcha de este Expreso empieza con el Armando, porque nuestra referencia es el nuevo cancionero. Sí, así es, el canal por el que circuló gran parte del repertorio popular argentino y que sirvió de referencia para movimientos como la nueva trova cubana, por ejemplo. El nuevo cancionero ve la luz en febrero de 1963, a través de la presentación del manifiesto que lleva la firma, entre otros, de Mercedes Sosa, Oscar Matus y justamente Armando Tejada Gómez. Y esta referencia es la que toma un grupo de artistas mendocinos para articular un colectivo que han dado en llamar Voces en Rebeldía, y toman a la canción social como eje de prolongación de aquel nuevo cancionero que quieren refundar. Pero les propongo escuchar a Alejandro Sicardi, un cantautor perteneciente a este grupo, que nos explica qué y por qué Voces en Rebeldía. El Voces en Rebeldía es un grupo de trabajo que empezó con tres cantautores y un poeta. Un poco la idea era buscar un espacio para la música social, con la base del nuevo cancionero, empezar a refundar otro nuevo cancionero, otro manifiesto del nuevo cancionero. Es un poco el plan que tenemos y la idea. Y justamente con los cantautores y poetas que participen, tener una instancia de discusión sobre lo que está pasando con la música, lo que está pasando con el arte en general, con las políticas culturales, y porque nos hemos encontrado sin laburo por hacer esta música. Y no solo es agarrar la guitarrita y cantar, sino que es preguntarse el porqué de algunas cosas, y ver que este mundo puede cambiar y llenar la música de contenido. Hablemos del porqué también, porque hay muchas cosas que siguen pasando, ¿no? Si no hablamos del por qué es tan desaparecido? No que por casualidad, no, bueno, a ver, cosas por las que peleaban, muchas siguen pasando, ¿no? Siguen los pueblos originarios, siguen siendo expulsados de sus tierras, las transnacionales siguen, también desde otros lugares se ha vaciado de contenido todo eso. Una sonrisa se nos dibuja en la cara cuando tenemos a nuestros artistas pensando en algo más que mover el cucu. Así que de despedida lo dejamos cantar a Lale un tema que le pertenece y que justamente se llama La Verdad. Desde Mendoza, saludo a toda la audiencia del Expreso Farco, La Mosquitera. Van comiendo sombras que el progreso les dejó. Cambian su desierto por un sueño en Poxy Run. En sus ojos llevan el ardor de la verdad. Mientras unos pasan por su mundo en celular, sienten la sonrisa que una empresa dibujó. En sus ojos duerme el ardor de la verdad. En eso me empuja un soldado del panal, y en su artillería una aspirina y un reloj. Tras de sus anteojos va el ardor de la verdad, y yo voy corriendo mi carrera sola. con ardor otra verdad. Colchón de diarios de hoy, zambullido en letras que se tragan lo que ve. En sus ojos ya murió el ardor de la verdad. Un muerto festeja su sarcófago de alcohol, mientras su asesino lo mira desde un cartel. Sus ojos se cierran al ardor de la verdad. Alguien cruzó un muro, una jaula de cristal. Ríe satisfecho del placer de su escalón. Sus ojos le temen al ardor de la verdad. Y yo voy corriendo mi carrera. Soy uno más que entierra sangre ajena. Y en el suelo estalla con ardor otra verdad. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y vamos ahora a La Boca, esa suerte de país que late en la ciudad de Buenos Aires. Allí, hace más de 30 años, cuando Argentina todavía no se había librado de la dictadura, un grupo de vecinos puso en marcha lo que hoy es un proyecto artístico y popular que pervive y que ya hizo historia, el grupo de teatro Catalina Sur. Nos metemos en su historia en el relato de nuestra compañera Adriana Basigalupo desde la FM Riachuelo. La libertad tiene que ver con lo colectivo, no con la individualidad. Con esa frase como disparador, repasaremos la historia de un grupo de vecinos que se empezaron a juntar allá por 1983 en nuestro barrio, La Boca. Se reunían para estar juntos y jugar teatralmente. Con esa consigna, un uruguayo cabeza dura y obstinado inventó lo que hoy disfrutamos como Grupo de Teatro Catalina Sur. Comenzaron a reunirse en la plaza Islas Malvinas de La Boca, con ganas de encontrarse al aire libre. Fue durante los primeros días de otoño de 1983, aún en plena dictadura. La invitación era salir a jugar, abrir las puertas y encontrarse, estar juntos y jugar teatralmente. Esa fue la motivación inicial que formó la comunidad, que en el año 2013 celebró su 30 aniversario. Hoy, después de más de 3 décadas, el juego sigue. Ahora comparten espacio en una plaza techada, el Galpón de Catalinas, ubicado en Benito Pérez Galdós y Caboto. Son todos sobrevivientes de utopías con militancias distintas, pero eran sobrevivientes que necesitaban seguir haciendo en nosotros. Así lo describe su fundador, Ademar Bianchi, el uruguayo terco. Y como la terquedad es hereditaria, su hija, actual referente del grupo y directora de la compañía de Catalina Sur, nos cuenta su experiencia y la actualidad del grupo de vecinos que siguen haciendo teatro y jugando, por supuesto. Hola, Jimena Bianchi. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, ¿por qué el teatro lo considera como un transformador social? Primero, porque para tener un mundo mejor es necesario imaginarse un mundo mejor. El teatro comunitario, que es lo que nosotros hacemos, teatro de vecinos, para vecinos, parte de lo colectivo. Todo lo que hacemos tiene que ver con organización, con que un grupo de vecinos se organice y entre todos formen una forma de teatro que pueda invadir el barrio. Básicamente porque nos pone con otros que de repente no hubiéramos conocido, hubiéramos decidido no estar, y en esa interrelación de tener algo en común que hacer, empieza a aparecer la tolerancia de poder ir juntos hacia un objetivo común. El teatro, el arte es transformador porque nos pone a todos en un mismo lugar. O sea, no importa de dónde vengas, en el escenario todos tenemos la misma posibilidad. Nosotros creemos que el arte no es una cosa de aquellos iluminados tocados por una varita al nacer, sino que es una cosa que se va desarrollando con el tiempo. Una construcción. Claro, y una construcción colectiva. Cualquiera puede expresarse a través del arte. Y en esto de poder hacerlo entre todos, de poder ir trabajando juntos esta manera de expresión y de qué queremos decir, es donde se va dando la transformación también en el hacer. Claro. Y después uno se siente representado, siente que puede ser uno el que esté ahí. El Grupo Catalinas es la primera vez de mucha gente que no hubiera decidido ir al teatro, sí va al grupo, y a partir de ahí, a partir de los grupos de teatro comunitario, se ha empezado a acercar mucho público que empieza a disfrutar de algo que también le pertenece. Claro. Bueno, yo te iba a preguntar por el nosotros y ya me lo dijiste todo junto. ¿Qué trabas se encontraron a lo largo de que empezaron a juntarse allá desde 1983? En realidad, en la organización de un grupo hay muchas dificultades. Somos como una gran familia, justamente eso. No es que todo el mundo se lleva fenómeno, claro, hacia adentro. Como en una diciendo, familia. Como una gran familia, exactamente. Y después, desafíos de ir creciendo sin perder la esencia, el cambio generacional de unas generaciones a otras. También el Grupo Catalinas nace al final de la dictadura. Son sobrevivientes de una dictadura que, además de todo el horror, también hizo que la gente se separara, se quedara quietita, claro, en la casa y encerrada con miedo al que tenía al lado. Exacto. Entonces había una gran necesidad de juntarse, había una cosa muy militante en eso. Y el transcurrir desde esa época hasta ahora ha presentado montones de momentos distintos en el país y en la sociedad. Entonces, cómo ir atravesando esos momentos sin perder la esencia, pero también con otras formas, con una democracia instalada. En el momento de la crisis del 2001, fue justamente un momento en donde mucha gente se volcó a eso. Cuando las crisis son más agudas, la gente, claro, necesita juntarse. ¿Sí? Necesita apoyarse en los otros. Hubo un momento importantísimo para nosotros, que es el momento en donde entramos en el Galpón de Catalinas y pasamos de ser un grupo de plaza, sí, a tener nuestra sede. No sé si pensaron que 30 años después iba a haber una escuela de música con 90 músicos, que se iba a hacer un festival donde venían de los 5 continentes, donde iba a haber 100 funciones, claro, que íbamos a tener la sala viernes, sábado y domingo, más un grupo de 60 niños, más adolescentes, o sea, y sin embargo, eso se fue desarrollando así, y esto sucedió porque conviven todas las edades. El tema de que los que hacen más tiempo que están y son más mayores pueden volcar su experiencia, pero se le da un espacio también a los jóvenes para realizar, y a los del medio para ir sosteniendo. Entonces creo que justamente en esto es donde está, donde reside la fuerza del cambio. Claro. ¿Qué es más importante, el premio o el reconocimiento de la gente? Mira, hay una canción que siempre cantamos, salimos a hacer teatro, pero no nos la creímos, seguimos siendo vecinos, digamos. Que el premio más grande es ver cómo se siguen acercando niños, jóvenes, cómo se sigue desarrollando el teatro, y pensar en que dentro de 30 años más va a haber otros que van a continuar con esto que uno empezó, me parece que ese es el premio más grande. Las utopías que nosotros vamos cumpliendo, me parece que es lo más importante. Y bueno, y la relación con el barrio y con las organizaciones. Vivimos en el mismo barrio, en el mismo territorio, y peleamos por las mismas cosas. Que la gente del barrio tenga cosas que necesita para desarrollarse dignamente. Entre ellas, un teatro en el barrio. Claro, entonces, la cultura. Tenemos trato con casi todas las organizaciones. Cuanto más redes sociales estén activas, mejor va a ser nuestro barrio. Y las redes las conforman las organizaciones, justamente. Bueno, Ximena Bianchi, la tosuda hija del uruguayo tosudo. Y sí, un poco sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. El informe de Adriana Basigalupo, nuestra compañera desde la FM Riachuelo de La Boca, Buenos Aires. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia del país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa más.